silencioso, radiante de vida, ángel caído del cielo sin más. A nuestro lado estás, ahora ya. Pasa el tiempo y el tiempo nos trae lo que ha de pasar, descubriendo un mundo de felicidad. Es así, crecerás inocente, sin maldad. Libremente forjarás tu propia historia. Ya verás, pequeña victoria. Se calmarán tus noches y tus días. En el pecho de mamá, niña preciosa y radiante de vida, ángel caído del cielo sin más. A nuestro lado estás, ahora ya. Pasa el tiempo y a tiempo nunca se está. Aprender a educar es volver a jugar. Es así, crecerás en tu juego infantil. Dame tu alegría de vivir. Siempre junto a mí, alegría de vivir. Niña que lloras, que ríes, que te hace tu alegría de vivir. Niña que irás a jugar al jardín, resbala en él.